Capítulo 46. Jacob se va a Egipto. Entonces Israel comenzó su viaje llevando todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su papá Isaac. Mientras dormía, Dios le habló a Israel en un sueño. Lo llamó. «Jacob, Jacob». «Aquí estoy», respondió Jacob. Luego Dios dijo, «Yo soy Dios, el Dios de tu papá. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y luego te volveré a traer de regreso. Cuando mueras, José cerrará tus ojos con sus propias manos». Jacob salió de Berseba. Los hijos de Israel cargaron a su papá Jacob, a sus mujeres y a sus hijos, en las carretas que el faraón había mandado para traerlos. Jacob y todos sus descendientes llevaron su ganado y todas las cosas que habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fueron a Egipto. Jacob se llevó a Egipto a sus hijos, nietos, hijas, nietas y al resto de sus descendientes. Estos son los nombres de los hijos y descendientes de Israel que fueron a Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primer hijo de Jacob. Los hijos de Rubén eran Hanoc, Falú, Jezrón y Carmí. Los hijos de Simeón eran Jamuel, Jamín, Oad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una mujer cananea. Los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merarí. Los hijos de Judá eran Onán, Selá, Fares y Sera. Y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares eran Jezrón y Jamul. Los hijos de Issacar eran Tola, Fubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón eran Seret, Elón y Yalel. Esos fueron los hijos que Lea tuvo en Padán Aram, además de su hija Dina. Había en total 33 personas en su familia. Los hijos de Gad eran Zefón, Hagí, Suni, Esbón, Erí, Arodi y Areli. Los hijos de Aser eran Imná, Isba, Zbi, Beria y su hermana Será. Los hijos de Beria eran Eber y Malquiel. Esos fueron los hijos de Silpá y Jacob. Silpá era la criada que Labán le había dado a su hija Lea. En total había 16 personas en esta parte de la familia. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, eran José y Benjamín. José tuvo dos hijos en la tierra de Egipto llamados Manasés y Efraín. Su madre era Asenat y la hija de Potífera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín eran Bela, Becker, Asbel, Gerá, Naamán, Ehí, Ros, Mupín, Jupín y Ard. Esos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Había 14 personas en esta parte de la familia. El hijo de Dan era Jusín. Los hijos de Neftalí eran Yasel, Guní, Jezer y Silén. Esos eran los hijos de Bilá y Jacob. Bilá era la criada que Labán le había dado a su hija Raquel. Eran 7 personas en esa parte de la familia. El número total de descendientes que fueron con Jacob a Egipto eran 66. Esta cantidad no incluye las esposas de sus hijos. Además, había 2 hijos de José que nacieron en Egipto. Entonces en total había 70 familiares de Jacob en Egipto. Israel envió a Judá antes de él a encontrarse con José en la tierra de Gosén. Israel y su gente llegaron después. José mandó preparar su carroza y se fue a Gosén a encontrarse con su papá Israel. Cuando lo vio, lo abrazó y lloró largo rato abrazándose con él. Luego Israel le dijo a José, «Ahora puedo morir en paz porque ya vi tu rostro y sé que estás vivo». Después José le dijo a sus hermanos y a todos los familiares de su papá, «Voy a ir a contarle al faraón que ya llegaron mis hermanos y los familiares de mi papá que estaban en la tierra de Canaán. Son una familia de pastores, siempre han tenido ovejas y ganado. Trajeron con ellos todos sus animales y todas sus pertenencias. Cuando el faraón los llame y les pregunte, ¿en qué trabajan ustedes?, le van a responder, «Nosotros, sus siervos, siempre hemos criado animales desde que éramos jóvenes, tal como nuestros antepasados. Digan esto para que puedan quedarse a vivir en Gosén, ya que en Egipto detestan a los pastores».